casualidad caí de cabeza desde un puente, pero al seguro no fue un accidente. De esta manera yo no puedo seguir, pero al seguro voy a morir. Estoy loco. Estoy loco. El otro día arrastré a mi vecina, la soy en el portal. Por todas las esquinas me persigue la policía y hoy tengo que morir. Estoy loco. De esta manera yo no puedo seguir, te lo aseguro, voy a...